Hoy nos ponemos, como cada jueves, en manos del fisio. Digo como cada jueves hasta el momento porque el de hoy va a ser nuestro, al menos de momento, último programa, porque ya saben que el martes próximo arrancamos con la programación del carnaval, una programación del carnaval que va a incluir los días martes y jueves en horario de 4 a 5, pues una hora de actualidad, de información, de coplas, de entrevistas con todos los protagonistas de la fiesta, y eso va a hacer que, por ejemplo, este espacio En Manos del Fisio pues se nos quede en stand-by hasta el mes de marzo, que será cuando retomemos nuestro contacto con la clínica Avancli y con Ana Hierro, que es su fisioterapeuta y quien nos atiende al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hoy tenemos un tema, yo creo que muy desconocido por muchos, ¿no? Y sobre todo seguro que a medida que vamos conociendo o nos va explicando, nos va a parecer muy interesante. No sé si a ti a priori te parece tan interesante como me lo parece a mí por el nombre. Sí, la verdad es que es bastante interesante también por el desconocimiento, y la verdad es que es algo que cada vez se utiliza más y los beneficios son... Vaya, que se notan bastante. Entonces, me gustaría explicar para eso, para que se conozca y se, bueno, y que sepamos también qué consiste un poco, que yo, aunque yo siempre suelo explicar en consulta, pero bueno, también para que el resto de personas lo puedan conocer y que, bueno, que hay más opciones, más cositas que hacemos también en la clínica. Hoy con más vera que nunca, porque muchas veces te pregunto qué es lo que vamos a hablar, hoy sí que te lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto. ¿Qué es la neuromodulación percutánea? Vale, la neuromodulación es la aplicación de una corriente a baja frecuencia e intensidad, con efectos analgésicos muy fuertes. Lo que produce es una analgesia grande a nivel del sistema que se esté trabajando. La corriente, el objetivo va a ser estimular lo que es el sistema nervioso para conseguir el buen funcionamiento de la musculatura o de ese nervio. ¿Cuáles son sus beneficios, Ana, o también en qué patologías está indicado y lo utilizáis? Bueno, los beneficios que tiene es la disminución del dolor de manera inmediata. O sea, desde la primera sesión vamos a notar ya una mejoría con esta técnica. Vamos a regular las funciones del sistema nervioso. O sea, por ejemplo, si el sistema nervioso está hiperexcitado, o sea, si tenemos una excitación del nervio, lo vamos a normalizar. O si tenemos una hipotonía de ese nervio, o sea, si ese nervio no funciona bien, lo que vamos a hacer es estimular ese nervio. Para que me entendáis un poco, lo que vamos a regular eso, ese sistema nervioso. Tanto si está excitado, bajar a su tono normal, y si no tiene esa excitación y está muy, o sea, no tiene función, pues vamos a estimular esa función. Vamos también a lograr lo que es mejorar el control motor, por ejemplo, a nivel muscular también, ya depende a nivel del músculo. Vamos también a mejorar las capacidades físicas, vamos a mejorar la fuerza, podemos mejorar la coordinación, el equilibrio, esa velocidad de contracción de ese músculo, por ejemplo. También vamos a trabajar lo que es la flexibilidad, porque lo que vamos a hacer también con la neuromodulación es restablecer un poco la conexión entre lo que es el nervio y el propio músculo. Y luego también vamos a mejorar lo que es el metabolismo del tejido. Vamos también un poquito a acelerar ese metabolismo del tejido para que la recuperación sea más rápida. ¿En qué caso lo utilizáis, Ana? Pues la verdad es que lo suelo utilizar en pacientes que tengan dolor crónico, por ejemplo, cuando hay una inestabilidad de alguna articulación, de un hombro, sobre todo de un tobillo, me lo uso mucho. En tobillo suele haber siempre, cuando hay mucho esguince de repetición, suele producirse una inestabilidad crónica de ese tobillo, de esa articulación, y con la neuromodulación conseguimos recuperar esa estabilidad, aparte también de la combinación con los ejercicios, evidentemente. También podemos trabajar una disfunción de un segmento de la columna vertebral, o sea, por ejemplo, a nivel, me pasa con, por ejemplo, con algunos pacientes que me vienen, tengo este trozo, por ejemplo, vamos por un ejemplo, desde T7 de la zona dorsal, de la vértebra T7 a la vértebra T9, ¿vale? Pues a lo mejor en ese trozo, pues a lo mejor tiene menos sensibilidad o nota como un calambrito, pues podemos trabajar, por ejemplo, ese segmento en concreto de esa zona. O sea, podemos ser también muy selectivos a la hora de trabajar esa zona. Podemos trabajar atrapamientos nerviosos, por ejemplo, cuando hay un túnel carpiano, pero claro, un túnel carpiano muy agudo. No podemos trabajar un túnel carpiano que llevas años con él, por ejemplo. Ahí ya es verdad que el nervio sí está dañado bastante y eso ya hay que trabajar con una cirugía, pero cuando es algo leve y está empezando, sí podemos trabajarlo desde el minuto uno. Podemos trabajar neuropatías, por ejemplo, cuando hay zonas de problemas del nervio facial, por ejemplo, cuando tenemos una parálisis del nervio, podemos estimular ese nervio, cualquier neuropatía a nivel del miembro inferior, del brazo, que no se queda el brazo dormido, eso también podemos trabajarlo con la neuromodulación. Incluso cuando también tenemos la pierna dormida también, o la zona acolchada, eso podemos trabajarlo también con la neuromodulación. Podemos trabajar también roturas musculares y también podemos trabajar lo que son las tendinopatías. O sea, tenemos varias cosas que podemos trabajar y cosas que a lo mejor no la vemos como tal, pero que podemos abordarlas y van bastante bien. Ana, ¿es un tratamiento esto de la neuromodulación? ¿Es un tratamiento, digamos, que se suele utilizar, no sé, al principio del tratamiento, al final? ¿Es complementario a otras técnicas que utilizáis? ¿Cómo se puede, cómo se suele combinar, si es que se combina, o cómo se suele ejercer esta neuromodulación, esta técnica? Yo la suelo combinar. Sobre todo depende, por ejemplo, cuando hay algún trabajo manual de espalda, pues lo suelo combinar para trabajar esa placa motora del músculo. Cuando tengo punto gatillo, que a lo mejor con las manos son más difíciles de trabajar, pues uso la neuromodulación, porque vamos a trabajar directamente esa placa motora de ese músculo. Por ejemplo, también lo puedo trabajar con la EPI, también lo combino. Cuando hay, por ejemplo, estoy trabajando una tendinopatía, pues, por ejemplo, en un supraespinoso, en un hombro, pues trabajo, por ejemplo, los nervios de alrededor. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión de un manguito rotador o algo, también se ve alterada la función del nervio que trabaja, o sea, que va a inervar ese complejo articular del hombro. Entonces, bueno, pues trabajo los nervios que van a darle inervación a esos músculos que también están afectados. Entonces, pues lo suelo complementar casi siempre, vaya, la mayoría de las veces, por no decir el 90%. ¿Y luego de dolor qué estamos hablando? Claro, de dolor no duele, el problema es claro, la inconveniencia es que va con agujas, evidentemente. Entonces, claro, siempre tenemos esa cosita. Es verdad que cada vez se están utilizando más otro tipo de aparatos, por ejemplo, con el pointer, por ejemplo, pero a nivel superficial podemos trabajar algunos nervios, por ejemplo, a nivel del nervio radial, que están en el brazo, el nervio mediano, que también está en el brazo, podemos trabajarlo con este aparato, porque podemos trabajarlo a nivel cutáneo, con la piel, podemos estimularlo, pero hay, por ejemplo, el nervio, por ejemplo, un ciático, no podemos trabajarlo con el pointer, porque ese nervio está mucho más profundo. Entonces, si es un nervio que está más a nivel superficial, podemos trabajarlo sin poner aguja. Ajá. Pero cuando ya ese nervio sí está más profundo, sí hay, no hay más remedio que poner esa aguja. Por ejemplo, a nivel facial, pues casi siempre intento trabajar con el pointer y no poner una aguja, porque es verdad que a lo mejor pincharte en la cara, pues a lo mejor un poquito más, para ese paciente es más agresivo. Si al paciente no le importa, pues siempre trabajamos con aguja, porque al final vamos a trabajar mucho más directo en esa placa motora. Pero si no, pues bueno, tenemos esa opción del pointer que la podemos trabajar y podemos trabajar a nivel cutáneo. Oye, ¿y qué ventajas te ofrece la neuromodulación con respecto a otras técnicas? Bueno, con respecto a estas técnicas, lo que vamos a acelerar el proceso de reparación del tejido, lo que te he dicho, de acortamos los plazos de la recuperación de las lesiones. Muchas lesiones la podemos recuperar de forma total. Por ejemplo, cuando hay una radiculopatía, casi siempre la podemos recuperar de forma total, que no hace falta otro, como con una terapia manual no podemos trabajar un nervio, por ejemplo. Los resultados lo notas desde la primera sesión. Vamos a notar mejoría ya. Vamos a dar una mejora, nada más poner la técnica en esa sesión. Después, los pacientes obviamente mejoran su calidad de vida, sobre todo porque pueden volver a su actividad diaria de forma mucho más rápida. Y, por ejemplo, los casos de recidiva son mínimos. De hecho, el hecho de combinar, por ejemplo, con la técnica de la EPI y meter también la neuromodulación, lo que vamos a hacer es que esa recidiva sea mucho menos, incluso que no haya recidiva, o sea, que no volvamos a tener esa lesión. Entonces, pues la verdad es que es bastante beneficiosa. Sí. Oye, y en el lado negativo, o sea, ¿tiene efectos secundarios, tiene contraindicaciones en la neuromodulación? Los efectos secundarios, pues realmente es lo que... Bueno, es verdad que cuando ponemos la neuromodulación debido al estímulo que se provoca, lo que vamos a notar es un leve golpeteo, ¿vale? Entonces, lo que puedes notar como una sensación de agujeta una vez después de ponerte la técnica. De hecho, pasa con pacientes que me dicen, he estado ya con una agujera terrible, pero es verdad que después, pues bueno, va a mejorar. Y evidentemente, bueno, lo que el riesgo de, a lo mejor, de tema de cualquier lesión, de una punción, pues bueno, pues te un poquito de molestia la zona de la punción, pero nada, vale, que eso remite en pocas horas. Uh-huh. Después, bueno, tiene alguna contraindicación, por ejemplo, en personas con marcapasos, como ya hemos hablado casi con todas las técnicas, cuando hay un marcapaso, pues no se puede usar, evidentemente. En personas con fobia a la aguja, obviamente no vamos a hacerle pasar un mal rato. Uh-huh. Y bueno, en embarazo tampoco. Uh-huh. Yo tampoco lo uso en embarazo. O un proceso infeccioso, pues tampoco, uh-huh, la verdad. Bueno, y como siempre preguntamos, ¿es una terapia que se prolonga mucho en el tiempo? Va a depender, imagino, de muchos factores, ¿no? Si el hecho de necesitar más o menos sesiones, ¿no? Claro, bueno, va a depender un poco de lo que es la gravedad de la patología, el tipo de lesión, el nivel donde se encuentra, pero es lo que también comentaba anteriormente, que desde la primera sesión ya vamos a notar cambios. Entonces, ajá, la verdad es que con la neuromodulación se necesitan muchas menos sesiones que un bajo con otro tipo de terapia, la verdad. Pero es verdad que siempre va a depender un poco de eso, también del paciente, si tiene una patología previa, o sea que... Por eso siempre se hace lo que siempre comento, el tema de las valoraciones. La realidad es que siempre podemos valorar bien al paciente y estimar un poco el número de sesiones. Pero es verdad que con la combinación de la neuromodulación el tiempo se recorta bastante, la verdad. Ajá. Bueno, y luego también, eso en relación a la neuromodulación, también querías hablarnos hoy de la presoterapia, ¿no, Ana? Sí. La verdad es que sí, la presoterapia cada vez también tiene mucho más efecto y la verdad es que lo combino mucho con los tratamientos. Aparte, bueno, podemos trabajarla individual, pero ya cada vez lo uso más también para complementar los tratamientos nuestros de fisioterapia. La verdad es que está yendo bastante bien. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la presoterapia? Con la presoterapia lo que vamos a hacer es una oxigenación del tejido y vamos a favorecer un poco la eliminación de esas toxinas que pues, también tenemos el cuerpo. Vamos a prevenir también que se produzcan edemas, por ejemplo, cuando vienen con pacientes que tienen las rodillas con mucho líquido o tobillos con líquido de articular, pues lo complementamos también un montón para que el cuerpo, o sea, para que la presoterapia ayude al cuerpo a reabsorber ese líquido. Entonces, pues la verdad es que ayuda eso, también ayuda mucho a reducir la inflamación y también el alivio del dolor. O sea, después a lo mejor de una sesión con EPI ponemos la presoterapia para que oxigene un poquito el tejido y es verdad que el paciente también se va con una sensación de relajación y de bienestar. Sobre todo, casi siempre lo suelen agradecer un poquito cuando le ponemos la preso y la verdad es que ahí se relajan y se van también más tranquilos. ¿Siempre se suele utilizar, digamos, al final de la sesión, al final del tratamiento? Sí, yo siempre lo suelo usar al final del tratamiento, sobre todo por eso, también para que se vayan también más relajados y que una vez que ya le metamos tanta intensidad, por ejemplo, con la EPI, pues bueno, se vaya, oxigenemos también ese tejido para que se vaya también mucho mejor, la verdad. Luego, y sí, ya te digo, a nivel de bienestar también del paciente también influye un montón. Y luego, bueno, muchos la habrán oído porque aparte de estos beneficios, ¿no?, de oxigenación de tejido a nivel muscular y demás, o sanguíneo, me refiero circulatorio y demás, también se utiliza en el ámbito estético, ¿no, Ana? Sí, nosotros también tenemos pacientes, eso que lo utilizamos, como he hablado también anteriormente, con la Indiva dermatofuncional, lo complementamos un poquito también con lo que es la presoterapia, por eso, porque ayuda a eliminar los líquidos cuando retenemos líquidos, la hinchazón también cuando hay un lipedema o un linfedema, ayuda mucho también a reducir esa hinchazón. Lo que también vamos a hacer es prevenir y reducir la celulitis, porque mejora lo que es al estimular lo que es la circulación, ayuda a mejorar también lo que es la celulitis y la piel de naranja, como se dice vulgarmente. También eso ayuda a lo que he comentado, ayuda a eliminar las toxinas y la grasa del cuerpo porque desintoxica lo que es el organismo al movilizar lo que es la grasa, ¿vale? También ayuda a lo que es a moldear también la figura y entonces, bueno, es verdad que se nota bastante, la verdad. Sí, ustedes también lo aplicáis, o sea, aplicáis la presoterapia, tenéis, digamos, oferta para aquellas personas que las quieran utilizar solo a nivel estético. Sí, la verdad es que sí. De hecho, también tenemos muchas personas que vienen directamente a ponerse la preso porque le gustan y se sienten mucho mejor. Y además que también reduce un poquito también de volumen. Ajá. entonces bueno, ya también implica todo, si también te mueve, casi siempre recomendamos que caminar, cuando se pone la fisioterapia, pues se recomienda eso, caminar, después beber mucha agua, digo, entre la fisioterapia y eso, pues te va a ayudar mucho a eliminar los líquidos y a, bueno, ya sentirme también mucho más deshinchada y tal, la verdad. Uh-huh. Lo recomienda después, digamos, de la fisioterapia. Uh-huh. O sea que va, en esta fecha, después de las navidades que nos hemos pegado, ¿no? De comida y demás, sí que viene bien esto. La verdad que sí, viene bastante bien. Bueno, pues neuromodulación y presoterapia hoy en manos del fisio, de la mano de Avancli, de la mano de Ana. Ana, que como decía yo, que hasta el mes de marzo vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero Avancli sigue con las puertas abiertas, ¿no? Totalmente. Ahí seguiremos también las redes sociales también y seguiremos a tope. Pues recordamos, si te parece, calle San Juan Bautista, frente al pasaje, el teléfono, que te lo sabes tú mejor que yo. 655-086-007. Pues en San Juan Bautista, frente al pasaje, podéis encontrar a Bankley también en ese número de teléfono. ¿En qué horario, Ana, estáis abierto? De 9 de la mañana a 1, de lunes a viernes, y por la tarde, de lunes a jueves, de las 4 hasta las 8. Bueno, pues ya queda poquito para terminar la tarde del jueves. Ana, lo dicho, que muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y bueno, nos saludamos a la vuelta, ¿vale? Muchas gracias, Rubén, a ti.